La carta de Pablo a los Gálatas ha sido comparado como una dinamita espiritual, y así lo es. Con la excepción del libro de Romanos, Gálatas ha provocado el reavivamiento y reforma espiritual como ningún otro libro. Sus páginas podríamos alegar que fueron el comienzo de la reforma protestante cuando Martín Lutero leyó sus páginas por primera vez y fue convencido de la justificación por la fe en Cristo Jesús. Así que te invitamos este nuevo trimestre a que nos acompañes en nuestro estudio del libro de Gálatas aquí en Estudiemos Juntos. Hola y bienvenidos una vez más a Estudiemos Juntos. Mi nombre es Daniel Rodríguez y un verdadero placer estar aquí con ustedes estudiando la palabra de Dios. Durante las siguientes 13 semanas estaremos estudiando el libro de Gálatas y la importancia de este libro para nuestra salvación y los tiempos en que vivimos y especialmente cómo se relaciona para nuestra salvación. Pero antes de continuar nuestro estudio, permítame presentarme aquí a nuestros amigos en el estudio. Con nosotros tenemos a nuestra amiga Sharon, muy bienvenida. Muchas gracias, Dani. Hola, amigos. Mi nombre es Sharon Farías Supertwist. También quiero darles una linda bienvenida al programa. Traigan sus Biblias, algo para escribir, porque vamos a estudiar hoy. Así es, Sharon, es un gozo tenerte aquí con nosotros estudiando la palabra de Dios y va a ser un estudio muy hermoso estudiando el libro de Gálatas. Amén. También con nosotros tenemos aquí a nuestro amigo Ezequiel, muy bienvenido. Hola, bienvenidos a Estudiamos Juntos y estamos ahora estudiando el libro de Gálatas. Es un libro muy bonito porque realmente aquí es donde comenzó la reforma, como dijo Dani, y pues los invito a acompañarnos este día. Así es, Ezequiel, es un gozo tenerte aquí con nosotros y en realidad nos vamos a gozar en un nuevo estudio aquí. Pero antes de continuar con el estudio, le voy a pedir a Sharon si puede tener una palabra de oración. Oremos. Querido Jesús, te damos muchas gracias, Señor, por la oportunidad de estudiar tu palabra. Pido que nos mandes tu Espíritu Santo para entender y aplicar. Lo pido todo en nombre de Jesús. Amén. Amén. Como habíamos dicho al principio, Martín Lutero, estudiando la palabra de Dios, cuando llegó al libro de Gálatas, llegó a ese versículo que dice: los justos por la fe vivirán. Él era un sacerdote católico y estaba haciendo penitencias, y ese versículo pasó por su mente mientras escalaba de rodillas las famosas gradas de Pablo en Roma, y se dio cuenta que la única manera de recibir justificación, ser salvo, recibir perdón por nuestros pecados, ese es un tema que vamos a dedicar una lección para estudiarlo, es a través de la fe en Cristo Jesús. Y a su misma vez, los escritos de Martín Lutero influyeron y transformaron la vida de John Wesley o Juan Wesley, el cual sus mensajes, sus sermones transformaron las islas británicas y donde quiera que se hablaba el inglés. Aquí en los Estados Unidos, los adventistas del séptimo día también tienen una deuda con el libro de Gálatas, el cual estaremos estudiando. Unos teólogos, E.J. Wagner y A.T. Jones, ayudaron a la iglesia en las décadas de los 1880 y 1890 a descubrir de nuevo la verdad de la justificación por la fe y el rol que juega en la vida del cristiano. Amén. Así que la pregunta se tiene que ser: ¿qué hay en el libro de Gálatas, que la convirtió en el centro del revivimiento espiritual? Y eso es lo que vamos a estudiar durante estas 12 semanas, pero primero vamos a estudiar el autor de Gálatas, Pablo, el apóstol a los gentiles, lo podríamos llamar. Y le voy a pedir a Ezequiel si puede leer el versículo de estudio que se encuentra en Hechos capítulo 11, versículo 18. Hechos 11, versículo 18. Y dice aquí, entonces oídas estas cosas, cayeron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado a Dios arrepentimiento para vida. Muy importante el vocabulario que se usa ahí, ha dado a los gentiles arrepentimiento para vida. Si no hay arrepentimiento de pecado, no hay vida, porque la vida, el único que da nos lleva al arrepentimiento es Cristo Jesús, el mismo que ofrece la salvación. Amén. Pero bien, Saulo de Tarso, Saulo estaba decidido a ser el agente, por así decirlo, el apóstol que Dios mandaba para predicar a los gentiles. ¿Qué nos pueden decir un poco acerca de Saulo antes de que fue transformado o su nombre fue cambiado a Pablo? Él estaba bien establecido en la ley, las leyes de Moisés y los fariseos y saduceos. Entonces él se sentía que tenía el mensaje, tenía la responsabilidad de librar a los judíos de estas creencias falsas, de un Mesías crucificado como criminal y resucitado y no sé qué. Entonces él sentía una pasión, tenía esta carga para luchar contra estas creencias. Ahora, es interesante de que Saulo fue uno de los perseguidores, sin él saberlo, fue uno de los individuos que cumplió una de las profecías, la profecía de los 70 semanas del libro de Daniel, porque cuando murió Esteban, finalizó. ¿Qué significado tuvo el hecho de que Pablo estuvo persiguiendo a la iglesia? Bueno, Jesús en Mateo y Juan predició que iba a haber unos que iban a perseguir a la iglesia y hacerlo en el nombre de Dios. Y hecho llegó que Pablo, Saulo, él comenzó a perseguir la iglesia cristiana. Y vemos en la vida de Pablo que aunque él estaba persiguiendo a los cristianos, él lo estaba haciendo de un corazón dedicado a Dios con todo lo que él conocía. Él pensaba que lo estaba haciendo por la causa de Dios, de Jehová, y muchas veces pensamos que nuestros perseguidores realmente son perdidos, que no tienen esperanza, pero tenemos que orar por nuestros enemigos porque aún Dios los puede cambiar como cambió Saulo a Pablo. Así es. Y ese es el aspecto práctico que vemos en la lección de cómo alguien que fue uno de los perseguidores más grandes de la iglesia fue transformado a ser uno de los más grandes evangelistas para la iglesia. También dice ahí que el apóstol Pablo, él dice que él era más celoso que muchos de sus contemporáneos y que él seguía la letra y las traducciones de Moisés. O sea, que él hacía todas esas cosas. Y una de las personas que incluso están escritas en historia se llama Galileo. Galileo es un maestro judío que se reconoce mundialmente. Y dice Pablo que él también era un contemporáneo, que como esa persona, pero más celoso de muchos de sus maestros. Así que era un hombre de estatus, por así decir, dentro de los judíos de su tiempo. Ahora, quisiera que analizamos quizás ese hecho en Hechos capítulo 6, versículos 9 al 15, cuando se arresta a Esteban, que fue uno de los primeros diáconos, uno de los primeros siervos para la iglesia primitiva en el primer siglo de la obra de los discípulos. Y en Hechos capítulo 6, versículos 9 al 15, se hacen diferentes cargos en contra de Esteban. ¿Cuáles son algunos de estos cargos que se les y de qué nos recuerdan estos cargos? Lo vamos a comparar con Mateo 26, quizás para recibir un poco. Y dice 13 al 15. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra su ley. Dice, con este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio al fijar los ojos a él, vieron que su rostro era como el rostro de un ángel. Ahora, bien interesante, lo que ellos están haciendo es de que le están trayendo falsas acusaciones. Y ese es un recordatorio para todos los cristianos que cuando tú vives una vida recta, una vida pura, una vida consagrada completamente a Dios, nadie va a poder encontrar algo por el cual acusarte. Así que van a tener que recurrir a falsos testigos, ¿me entiendes? Y la promesa es hermosa de que, aunque tengamos que llegar al punto del cual Esteban llegó, tenemos la promesa de la resurrección y la segunda venida. Ahora, la comparación está en Mateo 26, 59 al 61. 59 dice, y los príncipes de los sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte, pero no lo hallaron, porque aunque muchos testigos falsos venían, pero no lo hallaron. Y a la postre vinieron dos testigos falsos, que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Entonces, lo mismo que le pasó a Esteban, lo habían hecho a Jesús en primer lugar. Y Jesús dijo que como ser seguidor de él, también vendrían estas persecuciones. Y como cristiano, ¿qué podemos esperar hoy en los tiempos en que estamos viviendo mientras estamos llegando al cierre de los eventos finales? ¿Creen que puede llegar a suceder algo como lo que le sucedió a Jesucristo? Bueno, miramos que la acusación de Esteban, ¿qué era? Era que dice, este quiere destruir el lugar santo. Así le dijeron a Esteban. Y era la misma acusación que le pusieron a Jesús en Mateo, sí, que dice, este destruirá el templo. O sea que la misma acusación que le dieron al maestro, se la dieron al siervo. Y así será en el fin. Así es. Que lo mismo que acusaron a Jesús va a ser la misma acusación que se le va a poner a los hijos de Dios en el tiempo. Y no solamente eso, pero como así como en el tiempo de Jesús, que persecución sucedió debajo de una tela religiosa, también será en el último tiempo que gente va a aparentemente ser cristianos y van a tener este velo, pero realmente van a perseguir a la gente de Dios. Así es. Y aquí en la defensa de Esteban vemos algo muy importante también, porque el templo era el centro de la fe judía, y lo sigue siendo, y es por eso que el Israel y el judío moderno está esperando ese momento en que venga el Mesías. ¿Para qué? Para restaurar el templo en Israel. Pero al estudiar las profecías, lastimosamente están teniendo una fe en vano. Sí, y eso es la mente de los judíos. Ellos, en vez de entender qué significaba el símbolo, ellos adoraban el símbolo. Así era con la serpiente de bronce, ellos comenzaron a adorar la serpiente. Y también era con los bueyes que mataban. Jesús les dijo en Isaías, no importa si matan 1,000 bueyes, no me va a aplacentar. O sea, y también hoy en día la gente piensa que hay mérito en el templo, que si el templo está restaurado, que en ello va a ser salvación. Pero está todavía escrito, como dijo el libro de los profetas menores, dijo, dice, no es el templo, pero es el deseado de todas las gentes. O sea que el Mesías, allí es donde está el poder, no está en el templo, ni en los ritos, ni en las tradiciones, aunque es bonito tener esas cosas, pero no debemos de enamorarnos de las cosas que son dadas a nosotros, pero con el que da las cosas. Así es. Y algo interesante aquí, de que él estaba no llamando la atención al templo, sino que ahora él estaba llamando la atención a Jesucristo como el Mesías prometido, el que fue crucificado y resucitado, y ahora él es el centro de la fe judía. Y obviamente esto no se asentó muy bien en el corazón de los que estaban escuchando, porque, como tú dices, estaban centrados en las tradiciones, ¿me entiendes? Y eran celosos por ello, que el resultado pues fue que lo apedrearon. Y la lección no recalca esto, pero quizás podíamos decirlo hoy en nuestros días. La gente observa como el día de reposo de los 10 mandamientos, el día domingo, ¿me entiendes? Es un día que el domingo no fue santificado, no fue apartado como día de reposo, no está en los 10 mandamientos, etcétera. Y la gente por tradición guarda el domingo. Y aquellos que deciden ser fieles a Dios, y aún escrito está en la Biblia, en diferentes países y aún en países desarrollados como los Estados Unidos, sufren persecución y burla, ¿me entiendes? Por querer seguir a aquel el que nos ha entregado ese mandato en vez de que seguir a tradiciones humanas. Y cuando veo eso, siento que algo grande viene. Pero sigamos en el estudio aquí. La conversión de Saulo, ¿cómo sucedió? Bueno, vamos a Gálatas capítulo 1, versículo 1. Uh-huh. Y aquí nos va a dar algo muy interesante. Uh-huh. Gálatas 1, versículo 1. Uh-huh. Y dice aquí el versículo, Pablo, apóstol, y rápidamente, mira lo que dice enseguida, no de hombre ni hombre, sino ¿por quién? Por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos. Uh-huh. En el tiempo de los cristianos, uh-huh. el apóstol Pedro predicó en Hechos y miles fueron convertidos por la palabra de Pedro. Y así era para todas uh-huh. las personas que eran conversas, que eran convertidas, que otro hombre las lidió hacia Jesucristo. Uh-huh. Pero ese no fue el hecho con el apóstol Pablo. Es que Dios sabía la condición de los cristianos. Él sabía que los cristianos judíos no iban a salir de su círculo a alcanzar a los judíos. Así. Digo, a los gentiles. Uh-huh. Y pues Dios no pudo utilizar un hombre para convertir a Pablo. Uh-huh. Él tuvo que decirle personalmente al Pablo, mira, yo te estoy convirtiendo porque necesito uh-huh. que le prediques a los gentiles. Y pues aquí miramos que la conversión de Pablo es tan importante que no fue convertido por hombre, sino por Jesucristo, porque la diferencia en su misión. Así es. Sí. Ahora, ¿por qué es que la conversión de Saulo a una perspectiva humana parecía imposible? Cuando vemos a Hechos capítulo 9... Hechos capítulo 9, versículo 5. Dijo, él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué significado tiene este versículo en cuanto a la conversión de Saulo? Obviamente, acaban de apedrear a Esteban. Los cristianos están siendo perseguidos, se dispersan a diferentes partes, a Damasco. Y en rumbo a Damasco, al ir y a perseguir a estos cristianos para traerlos a prisión o matarlos en ciertos casos, algo impresionante sucede en el versículo 5. Entonces, el versículo 5 es lo que recién leíste, uh-huh. de cuando Jesús se le aparece de repente. Uh-huh. Y Jesús les dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Uh-huh. Y Saulo dice, pero no te estoy persiguiendo a ti. Uh-huh. Entonces, ¿quién eres? ¿Quién sos? Uh-huh. Entonces, dice, yo soy Jesús. Y él entiende que al perseguir a los seguidores de Jesús, Jesús está persiguiendo a Jesús mismo. Amen. En cada persona que Saulo perseguía, Dios le estaba dando otra oportunidad de ver la reacción de un cristiano, de ver cómo Jesús estaría reaccionando en esa persona al tirarlos en la prisión, a ponerlos, encarcelarlos. Amen. Entonces, cuando dice, dura cosa te es dar coces contra los aguijones, Entendemos que los aguijones era un instrumento que los dueños de los bueyes usaban. Era algo filoso que para pinchar a los bueyes cuando no querían trabajar en el campo. Entonces, cuando el buey se enojaba, le pateaba con su pierna contra los aguijones, que eran ese instrumento. Entonces Jesús decía: tantas veces te estoy tratando de alcanzar con mi Espíritu Santo, pero estás pateando contra esa conciencia, estás tratando de olvidarte o de... Está siendo contra la corriente. Así. Así es, Sharon. Y al ver ese versículo, podríamos aún decir que podemos ver la gracia de Dios trabajando en la vida de Saulo. Sí, porque no lo merecía. ¿Y de qué manera la gracia de Dios se puede ver en la conversión de Saulo, en un hombre de estatus como Sí, él? podemos mirar que antes de su conversión él pensaba que él era perfecto. Él decía: oh, yo soy hebreo de hebreos y soy más celoso que en todos mis contemporáneos. Él se creía, pues, Hecho. el hecho que él Se tenía sabía toda la toda Torah. la justicia de Dios. Pero después que fue converso, tú lees en sus epístolas y él dice: oh, soy un pecador y que soy muy malo. O sea que hubo un punto cuando él pensaba que todo estaba bien, pero cuando conoció a Cristo, él reconoció el amor de Dios y él supo: no estoy tan bien como yo lo pienso. Así es. Y ese podría ser un indicador para nosotros saber si en realidad estamos teniendo una conversión, si podemos ver nuestra necesidad de Jesucristo, podemos ver el Espíritu Santo trabajando en nuestro corazón. Porque cuando estamos dependiendo del yo, cuando no necesito a Dios en mi vida, no nos vemos como pecadores. Nos comparamos como otras personas. Oh, yo estoy mejor que Ezequiel. Oh, yo no estoy haciendo las cosas que Sharon está haciendo. Pero mientras más nos acercamos a Jesucristo, más podemos ver nuestra condición pecaminosa y podemos exclamar como Saulo y decir: yo soy el príncipe de los pecadores, the chief of sinners, el que necesita más de Jesucristo. Saulo en Damasco. La historia hace la transición cuando está haciendo persiguiendo a los cristianos. Y algo muy interesante que quisiera que recalcáramos ahí, cuando la persecución vino, los cristianos salieron a diferentes puntos. ¿Qué lección podemos extraer de eso para hoy en día? Cuando la persecución viene. Entonces, la persecución en sí parece una maldición, pero lo que pudo hacer, lo que pudo facilitar fue la dispersión del Evangelio a todo el mundo conocido, porque si no, Jerusalén se quedaría como el centro y como un agua que no corre, no hay bendición ahí. Entonces, sí. Y muchas veces a Satanás, él se involucra y él ataca a la iglesia y él no tiene esperanza. Él ya es un ser derrotado. Así es. El problema es que la iglesia no entiende eso. Ellos piensan: oh, Satanás nos anda atacando, y ellos comienzan a meterse más en ese problema. Pero lo que nosotros no sabemos es que hasta en los ataques de Satanás, Dios tiene un plan ya fijado. Ya está seguro la derrota del enemigo. Y pues lo único que se nos deja a nosotros, o la tarea más grande, es que nosotros creamos. Aquí dice 1 de Pedro capítulo 1, versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque procederá, se prueba con fuego, se halla en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. O sea que todas las cosas sucedían para el plan de Dios. Y como Sharon dijo, que cuando la iglesia fue perseguida, los cristianos en ese entonces no tenían en mente los gentiles. Ellos pensaban: oh, pues solamente los judíos. Pero cuando Satanás atacó, el plan de Dios fue realizado en que fueron a los gentiles. Y así hoy en día nosotros debemos reconocer que a lo mejor A veces no van a suceder cosas como nosotros queramos. O a veces se nos fallan cosas. O a veces el trabajo que nosotros queríamos no se abrió. O a lo mejor la muchacha o los muchachos que queríamos que nos preguntara que fuéramos su novio o novia, a lo mejor no sucedió así. Y eso no significa que el fin del mundo ha sucedido. Pero significa que Dios tiene un plan mejor para nosotros. Una oportunidad para y una mejorar. Oportunidad mejor. Y así es en Hechos capítulo 11, 19, dice: Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre, Antioquía, sin hablar a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también con los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús, y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Estamos viviendo en tiempos donde esto se está viviendo. Quizás podríamos decir, basado en algunos estudios, de que la Iglesia Adventista del Séptimo Día ha sido una de las iglesias protestantes que más crecimiento ha tenido, porque no se ha localizado o centrado en una sola ciudad o en un solo estado o en un solo país, pero ha visto la necesidad de esparcir este evangelio a toda nación, tribu, pueblo y lengua para prepararlos, para predicarlos a los griegos y a cualquiera que pueda escuchar este mensaje. Y la mano de Dios en realidad ha estado con este pueblo, como lo fue en la iglesia primitiva, porque podían ver, porque ellos tienen la visión de que Cristo viene pronto, así como la iglesia temprana, y los resultados fueron grandes. Durante las próximas 13 semanas estaremos estudiando el libro de Gálatas y veremos cómo el evangelio fue predicado a toda nación, tribu, pueblo y lengua, especialmente el de la justificación por la fe. ¿Y qué hacer con aquellos que se han infiltrado a nuestra iglesia para predicar otro evangelio que es en contra del evangelio de Jesucristo? Así que, amigo, te queremos invitar hoy en día a que abras tu corazón y que puedas ser transformado por la palabra de Dios como lo fue el apóstol Pablo, y que tú también puedas ir a todas partes del mundo con este mensaje. Así que hasta la próxima semana, que Dios te bendiga.